Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Vamos a tener dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. Son emisoras españolas estas cuatro que te he mencionado. También estamos en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. También estamos en las redes sociales y nos puedes ver en Instagram, Facebook, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y como te decía, vamos a tener hoy un programa con dos horas de mucha música y muy buena, y vamos a tener a algunas bandas españolas buenísimas todas que podrás escuchar, que han tenido lanzamientos recientes. Vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Estoy seguro que te la vas a pasar muy bien. Vamos para allá. El último año que fui al Hellfest, cada vez que íbamos para allá en un autobús que salía desde el estadio este que está en la Castellana, el estadio de fútbol, pues siempre se juntaban personas a conversar, y siempre cuando sabían que yo era el que trabajaba en Made in Metal, había alguien que me decía: bueno, ¿y qué grupos vas a ver? Porque pensaba que yo podría hacer una referencia con relación a los buenos grupos que pudieran haber en el Hellfest. Pero el problema era que aunque yo sobrepasaba la media de la edad del autobús, porque eran todas personas muchas más jóvenes, casi todos en la década de los 20 o de los 30, y a lo mejor algún cuarentón, ningún, el cincuentón era yo, pues resulta que yo, a pesar de ser posiblemente el mayor o entre los mayores del autobús, era el que menos bandas clásicas había visto. Así que yo siempre decía: chico, mira, por mis condiciones yo siempre voy a ver a las bandas más clásicas. Pero ya en aquellos tiempos en los que iba al Hellfest, que eran los tiempos prepandemia, ya una banda como esta que estás escuchando de fondo ya tenía su puesto casi todos los años allí, que era Haken. Y Haken este año ha sacado su disco titulado Fauna. Y si estás hablando de rock progresivo moderno y no mencionas a Haken, lo estás haciendo mal, porque desde que el sexteto del sur de Inglaterra comenzó a improvisar en el año 2004, han sido una de las fuerzas más leales y al mismo tiempo aventureras de su género. Cada álbum que han lanzado es distinto al resto, pero todos están unidos por una composición intrépida y voces majestuosas, y por supuesto su aclamación por parte de la crítica. El debut de Haken fue en el año 2010 con Aquarius y le dio al progresivo británico un salvavidas que tanto necesitaba. Al establecer el equilibrio de la banda con ganchos poderosos y líneas de teclado extravagantes, los convirtió en los hijos más emocionantes y experimentales de la tierra natal del género desde que surgió Porcupine Tree casi dos décadas antes. Es Haken, un gigante vanguardista que unió los mejores rasgos de Gentle Giant, de Metallica y de Soft Machine en un solo grupo. Desde entonces, Haken ha incursionado alegremente en los sintetizadores de los 80 en Affinity, en el disco Affinity del año 2016, antes de que el dúo conceptual de Vector y Virus agravaran sus inclinaciones al heavy metal a niveles estimulantes. ¿Cómo honras una carrera tan ecléctica e impredecible? Pues haces un disco como Fauna, el disco conceptualmente más fascinante y rompedor del género hasta la fecha, según la crítica, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Es un disco magnífico y buenísimo. Y vamos a escuchar esta pieza que se llama Taurus, que tú vas a ver que te va a gustar. The Taurus runs amok. Trading greener pastures for silver tinted suns. This threat bestowed upon us will only strengthen. Yeah. hablando de modernos, vamos a escuchar thrash metal moderno con esta banda que se llama Hatriot, del disco del año 2022, The Veil of Shadows, otro de los nombres más conocidos dentro del thrash metal más moderno, junto a Municipal Waste, Warbringer, Gamma Bomb, Toxic Holocaust y más, que le han dado una nueva vida al estilo musical que está estancado hace muchos años en el metal. Es verdad que el thrash metal está estancado, pero eso no quiere decir que no me guste a mí y que no le guste a un montón de gente y que no sea una música muy enérgica. Y este The Veil of Shadows es todo un ejemplo del thrash, y tenerlo en las bocinas es como escuchar una y otra vez a las bandas grandes del thrash metal. La semana pasada nosotros le dedicamos una vez más un programa especial al thrash metal, con canciones espectaculares de bandas magníficas que no son los cuatro grandes, ni Megadeth, ni Metallica, ni Anthrax, ni Suicidal Tendencies. Y aunque estos estadounidenses de Hatriot tengan un detalle más melódico y metalcore en su música que puede distinguirlos, al final el distintivo es mínimo, porque su influencia, que es Exodus, está en todo el álbum. Hay intensidad, hay fuerza, hay muy buenas conjugaciones y hay hasta blasts, beats. La música repite eternamente lo que se conoce del estilo, y aunque esta banda tenga muchas más dosis de metalcore o melódicas de corte sueco, esto ya se puede escuchar en muchos discos de Creator, para poner solo un ejemplo. Vamos a escuchar una pieza de este disco de Veil of Shadows del año 2022 que se titula The Hate Inside. Fire! Made in Metal con Tony González. Y la primera banda española que te traigo es Saratoga, quienes sacaron este año un disco en directo que se titula La Historia Continúa, 22 de octubre de 2022. Siempre que yo puedo ver a Saratoga, los veo, pero este concierto en La Riviera me lo perdí. Me lo perdí porque los había visto en agosto y realmente en diciembre ya me pareció que, bueno, me pareció, ¿no? Y además estaba lleno La Riviera, estaba el precio de las entradas un poco elevado, y no es que no se lo merezca Saratoga que se pague la entrada, yo creo que sí, que Saratoga es una de las bandas punteras del metal español en estos momentos. Incluso quiero confesarte que escuchando el disco me arrepiento de habérmelo perdido, pero les digo que lo que ustedes escucharán es idéntico a lo que puedes encontrar en cualquier concierto de Saratoga, menos los invitados, porque aquí invitaron a Leo Jiménez, quien fuera vocalista de Saratoga durante 6 años, si la memoria no me falla. Esto es fuego y metal de verdad. Afortunadamente Saratoga son puntos fijos en el Leyendas del Rock, uno de los mejores festivales de España, junto a Resurrection Fest. Hay en el disco varios invitados: los hermanos Escobedo, Leo Jiménez, como te había dicho, Pepe Herrero, que es un magnífico músico integral, está Víctor y Pablo García de Warcry, y ya creo que este año, en la edición de Leyendas de este año, vuelve Warcry, que fue una banda que creo que de las 16 ediciones de Leyendas ha estado por lo menos en 15. Vamos a escuchar una pieza de este disco, 22 de octubre de 2022, La Historia Continúa, o 22-10-22. Y esta pieza es Resurrection, o Resurrección, porque tú sabes que Saratoga canta en castellano. Yeah. Sepa aquí que vamos a por las ratas, nos las vamos a tragar a pares. Guille de Año y Lusaupa, ¡vamos a por las ratas! ¡De los en dos! Y hablando de discos en directo, otros que sacan discos en directo es Sociedad Alcohólica. El disco se llama Mendizorroza, es del año 2023, aunque la grabación la hicieron en el 2022. En cuanto a la grabación, es una auténtica muestra de cómo puede sonar la banda en directo para aquellos que no los hayan podido ver aún. Y aquí a lo mejor alguien se preguntará, ¿y quién no ha podido ver a Sociedad Alcohólica? Pues muchos que escuchan este programa y no están viviendo en España. El programa, hablando de programa, el programa de canciones contiene todas las piezas que te puedan haber identificado con ese A. Yo sigo disfrutando siempre con canciones como Tiempos Oscuros, con una letra de la cual estoy convencido, al igual que Política del Miedo. Y en cuanto a los sueños rotos, soy lo suficientemente escéptico como para no soñar con cosas que sé que no van a pasar. S.A. es la banda que demuestra que nadie lo va a hacer por ti, ni siquiera ellos. A pesar de la censura que han padecido y que en cualquier momento volverá a lanzar sus redes, aquí están apoyados por personas que como ellos no se dejan amedrentar. Vamos escuchando las canciones y prestando atención a los textos. Se entiende porque el poder se siente, se entiende cuando tú escuchas estas canciones, porque el poder se siente incómodo. La banda acusa a los políticos de fascistas, pero deberían saber que bajo regímenes de izquierda, sus letras serían igualmente como gas pimienta rociado sobre los rostros de los políticos, porque no hay nada más parecido al fascismo que el comunismo, solo tienes que estudiar un poco de historia. Todos los políticos son iguales y esto está presente también en los versos de Sistema Antisocial. Tú quizás no quieres ser buitre,

Made in Metal con Tony González. Continuamos con una banda que, mire, en estos momentos ya no existe. Esta banda se llama Adventus. El disco es Saudade del año 2022. Este disco salió el 25 de noviembre de 2022 y posteriormente los músicos lanzaron en redes sociales un comunicado contra Manuel Ramil, quien por esos días estaba cubriendo el puesto de tecladista en Mago de Oz y girando por Estados Unidos. A mí me parece muy bien que Manuel Ramil haya aceptado el puesto en Mago de Oz, ya no está en Mago, pero que lo haya aceptado y que se haya ido a girar por Estados Unidos, porque estoy seguro que con una banda como Adventus le sería muy difícil ir a los Estados Unidos en este momento. Y en estos momentos no existe Adventus, como decía al inicio, hasta que la demanda judicial falle a favor de uno o de los otros, porque todos los músicos de Adventus se fueron de la banda, menos Manuel Ramil, que yo pienso realmente que es el dueño de Adventus, es su creación. Eso es lo que argumenta Manuel Ramil cuando hablamos con él con relación al disco de Del Alma que escuchaste un par de semanas atrás. Dice Ramil que Adventus es su banda creada por él, y a raíz de la entrevista solamente dijo que estaba en esto y que hay un proceso judicial. A propósito de su primer disco Del Alma, se desataron algunas opiniones acusatorias en el canal de YouTube de Made in Metal, y nuestra posición es simple, yo te la quiero contar a ti. Nosotros no nos metemos ni nos vamos a meter en disputas entre músicos, no vamos a apoyar a una facción contra la otra o viceversa, no nos corresponde como medio de prensa. Y a mí, en lo personal, ¿qué pasa? Yo a Manuel Ramil le tengo mucho cariño, y a Víctor García le tengo un gran aprecio porque es un magnífico cantante, y no creo que me corresponda ponerme en una posición o la otra, que sea la justicia la que define a favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo. Y es por ello que retomamos Saudade, el segundo disco de Adventus, que es un disco magnífico, pero a raíz de todo este problema el disco no ha tomado el vuelo que debería tomar. Es una banda que de alguna u otra manera esperamos que pueda continuar y no se quede empantanada en estas dos magníficas grabaciones que fueron Morir y Renacer y Saudade. También me gustaría, pero bueno, ya esto forma parte de la ilusión, que Víctor García y Manuel Ramil, al menos ellos dos, se pusieran de acuerdo y volvieran a trabajar juntos, pero no sé si esto va a ocurrir. Vamos a escuchar una pieza, el inicio, la introducción, se llama Saudade, y después una canción que se llama Lo Siento. Ya ustedes verán qué tipo de música más buena y qué bien canta Víctor García y lo buenos que están los arreglos y todo lo demás. Vamos con Adventus. Thank you. Estás escuchando de fondo es el disco de Highway Queen que se llama Bitter Soul. Ellos son una banda noruega de las que vas a encontrar poco en las redes sociales. Hay otra banda del mismo nombre en los Estados Unidos, pero ahora nos vamos a referir a los noruegos. Estos, yo te digo noruego, pero no son noruegos, es que tengo confundido también los países. Yo antes me sabía cuáles eran los países nórdicos. Antes era cuando era un niño que daba geografía en la escuela. Se acabó la geografía, se acabó la niñez, se acabó la memoria. Así que Highway Queen, mirando aquí, no son noruegos, son finlandeses. Este es su primer disco y es con el sello italiano Rock Shock Records. Es una banda de rock teñida de influencias de heavy metal. todo lo más clásico del género. Es una cantante que se llama Bir Pikarianen, que lidera la banda, es quien más llama la atención y en torno a la cual girará finalmente la música. Es una voz melódica pero sin excesos, y Virpi no busca grandes vuelos, canta y canta está muy bien, pero ya está. Lo mismo para los músicos, no hay nada de qué quejarse. Ciertamente es muy clásico, pero muy bien escrito y ejecutado para mantener la atención hasta el final del disco. Es de manera general un disco muy ameno, un disco que te puede gustar, un disco que incluso puedes escuchar repetidamente sin que te llegue el aburrimiento. Así que todo está tomado directamente del hard rock de los 80 y vamos a escuchar una de las piezas, que es Get On Your Knees. Get On Your Knees. Vamos para allá. Tell me all your secrets. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y aunque esto está cantado en inglés, es una banda española, es Siete Almas, quien con este, que es, si mal no recuerdo, su tercer disco, titulado Undone, del año 2022, se lanzan a cantar en inglés. Cuando yo escuché el segundo disco de Siete Almas, Abre los Ojos, yo quedé maravillado por todo, para no entrar en detalles. Los músicos, las composiciones, los arreglos, todos. Aquel disco fue en el año 2018, la banda ofreció pocos conciertos, pasaron muchas cosas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y 4 años después sale su tercer disco, esta vez, como te decía, cantado en inglés. El título es Undone. Esto es una magnífica banda. Yo no tengo criterio a favor o en contra del cambio de idioma, es una decisión respetable por parte del grupo. Las composiciones son buenísimas, los estribillos pegadizos, las melodías con gancho. Los detalles que lastran a Siete Almas son extramusicales, pero no vamos a estar dando estos detalles de cómo pienso yo que deberían actuar en ese sentido, sino que vamos a ofrecerles la música. El vocalista es de apellido Hernán Sainz, es un vocalista maravilloso. Ya en el disco anterior, Abre los Ojos, de verdad que el hombre canta magnífico, y yo le tengo también un especial aprecio a Siete Almas, porque el guitarrista de esta banda fue guitarrista de una banda que en España no tuvo la fama que debería haber tenido, pero que en Cuba fue súper famosa, que fue Barrabás. Todavía hay en Cuba grupos de versiones que tocan canciones como Woman, y Woman es la que más recuerdo, ¿no? También había una que se llamaba Wild Safari. Esas las canciones de Barrabás fueron canciones que alegraron mi niñez y mi primera adolescencia muchísimo. Me hicieron pensar que había un mundo más allá de la tristeza cotidiana con la cual nos querían meter, al estilo soviético de ser todos parte de rebaño. Y no, gracias a Barrabás. Así que, pero ahora vamos a escuchar Siete Almas y vamos a escuchar la canción título, que es Undone. The walls surround us. Y hablando de cariño y aprecio, obviamente cada melómano le tiene cariño y aprecio a música que ha escuchado y ha formado parte de su vida, y a bandas y a músicos que posiblemente personalmente no conoce ni conocerá nunca, pero aún así le tiene aprecio a los músicos, porque sí, porque han hecho canciones que te han llegado al alma y te han ayudado a vivir. Los otros días una amiga de Facebook compartía lo que provoca la música en el cuerpo humano, y yo lo estuve leyendo y dice, realmente es así. Yo mismo, si no hubiera sido por la música, hubiera sido quizás una persona depresiva y triste, y no ese tipo tan alegre y positivo que yo me creo que soy, que a lo mejor no lo soy. Y te lo digo porque ahora mismo, en este año 2023, Classless Art, que es una banda a la que aprecio mucho, y a su vocalista Derek Day, quien al mismo tiempo es el guitarrista de la banda, de la banda que tiene el bajista de Supersonic Blues Machine. Ahora yo te empiezo a hacer la historia y no te hablo de Classless Art, así que voy a regresar al punto. Classless Art ha hecho un EP que se llama Das Boogie. Das de Do Das, de tercera persona. Ellos fueron etiquetados como la revelación del hard rock americano del año 2022, porque fueron los teloneros en aquella inmensa gira que hicieron Poison, Motley Crue, Def Leppard y John Jett and the Black Heart. Ellos sacaron este EP titulado Das Boogie, y si algo me gusta de esta banda es que, como te decía, su vocalista es Derek Day, ha trabajado en el disco del bajista de Supersonic Blues Machine, Fabrizio Grossi. Este disco, esta banda se llama Garage Soul Experience, y aquí está Derek Day con unos videos muy locos. Si tú ves a Derek Day cantando, te pensarás que el muchacho hace unas muecas que están un poco agradables, o bastante agradables, pero si ves los videos de Garage Soul Experience, de verdad que te vas a dar un banquete con Derek Day tocando la guitarra. Welcome to the Show fue el disco del año pasado. Nosotros lo entrevistamos a propósito de la gira, a propósito del disco. La entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube, Classless Art. Y vamos a escuchar una pieza. Este EP solamente tiene dos canciones, que son Starman y All the Young Dudes. Ya tú habrás escuchado que yo te puse All the Young Dudes de relleno, y vamos a escuchar Starman. Seemed to fade. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora otro disco del año 2023, que es el disco de Ville Valo, que se llama Neo Noir. Ville Valo fue objeto de deseo durante su etapa en Him. Yo recuerdo que Him era una banda muy peculiar, una banda con una música muy personal, una banda que me gustaba, una banda que yo no entendía por qué tenía tanta fama. A lo mejor pensé que era por su música, que era diferente, pero como mismo era porque Ville Valo era un símbolo sexual. Así que esa banda Him fue una magnífica banda que puso su etiqueta durante su exitosa existencia, proclamando a los cuatro vientos su más que conocido estilo musical de love metal. En plena pandemia, Billy sacó el EP Gótica Fénica Volume 1 con tres canciones que aparecen aquí en este disco bajo su propio nombre. El disco es Neo Noir, que es la continuación a lo escuchado con su antigua banda Him, numerosos medios tiempos y baladas de corte gótico que también encajan con la voz del propio artista. Yo no sé si lo que ha pasado es que él ha cambiado o he cambiado yo, pero a mí este disco como que no me acaba de llegar. Quizás es porque ha sabido añadir algo más de oscuridad a las composiciones, pero a su vez ellas mismas transmiten serenidad, paz y tranquilidad a la hora de afrontar este solvente de debut. También posee en algunos momentos ese sonido retro a los Black Sabbath y Sister of Mercy, tal y como ha declarado el propio músico. No se despega de su pasado, que tan buenos recuerdos nos ha dado durante su existencia, a pesar de querer abandonar esta comparación que en algunos tramos del disco se pueden apreciar ligeramente. Es un disco que, si te gustó Him, vas a disfrutar muy placenteramente. Si te gustan los medios tiempos también, y si te gusta la melancolía, estoy seguro que también. Vamos a escuchar una pieza que se llama, yo no sé decirlo muy bien, a pesar de que creo que está en inglés, por supuesto, es Salud de Sanguine o Sanguine. Y lo que estás escuchando de fondo es la canción título, Neo Noir, pero vamos a escuchar Salud de Sanguine. Revealing what is lost. seguimos en el 2023 con Crimson River. El disco se llama Heroes of the End Again. Es del año, como te decía, 2023. Son una banda holandesa de Eindhoven, que no debe confundirse con la banda de country gospel del mismo nombre, Crimson River, que ellos, los que son del country, son del norte de Alberta, en Canadá. Los Crimson River de aquí de Europa se formaron en el año 2011 y después de grabar una serie de demos, ellos mismos pensaron que era hora de una grabación profesional. Ese pensamiento dio como resultado tres pistas grabadas entre el año 2016 y 2017, que después de un procesamiento adicional dieron como resultado el disco, el EP Crimson River del año 2019. Un año después, en el 2020, comenzó el trabajo de lo que sería el primer disco completo, que se retrasó significativamente, debido a las razones que todo el mundo conoce, pero ya está aquí, sacado en febrero del año 2023. En definitiva, un disco muy interesante el que pusieron nuestros vecinos allí. Es cierto que no todas las ideas de canciones explotan de inmediato, pero el disco crece con cada ejecución y hay un buen nivel instrumental en particular. Los amigos de la música variada entre el hard rock moderno y el metal con pistas de inspiración clásica no se equivocarán si prueban esto. Vamos a escuchar una canción de aquí que es We Are The Knights, que estoy seguro que te va a gustar. Made in Metal con Tony González. Y esto que ya estás escuchando de fondo es una banda que posiblemente no conozcas, porque es una banda que me es relativamente nueva. Su nombre es Dockers Guild. El disco se titula The Mystic Technocracy Season 2 The Eighth of Entropy. Y con este disco tan largo ya tú te imaginarás que posiblemente sea una banda de progresivo. Yo no lo quisiera etiquetar, pero lo más probable es que sí que sea progresivo. Este es su tercer disco, The Mystic Technocracy Season 2 The Age of Entropy. Es uno de esos grupos que lanzan una historia, lo que en este caso es una narración que comenzó con su primer disco y continúa con un tono mucho más oscuro, con la ayuda de 18 invitados especiales, nada menos que 18, incluidos Joel Oxtra, Sacha Paetz, Nita Strauss, Amanda Somerville, Anneke Van Giersbergen y muchos más. Este álbum también marca el nacimiento de Black Swan Universe, que une otras óperas de metal como The Echronomaster Project y Vivaldi Metal Project en un solo mundo, convirtiéndolo en el primer crossover de ópera de metal de la historia. Esto no es, y no es poco, pero no es más que una ópera espacial masiva de metal progresivo que se desarrollará a través de 5 temporadas y 4 libros, para un total de 9 álbumes. Está diseñado por el productor, compositor y multi-instrumentista Douglas R. Docker, quien se ha comunicado con nosotros para que lo entrevistemos. Lo estoy pensando porque una entrevista con Douglas va a ser bastante complicada, pero no importa, sí, lo más probable es que lo hagamos. Douglas tiene otro récord por hacer la primera ópera de metal exclusivamente femenina jamás registrada. A mí me recuerda por momentos a Alan Parsons. Quizás te guste, y si te gusta sabes que ya tienes que buscar los discos anteriores y que habrá más. A mí la producción me parece algo apagada, pero la hizo el propio Douglas Docker, y si la hizo así es porque pensó que así era como debía ser, porque lo que sí estoy seguro es que Douglas Docker ha hecho un gasto de talento impresionante y ha hecho un gasto de dinero impresionante. Y es un sueño inmenso como una ciudad. Vamos a escuchar una canción que se llama The Hit. Y la he escogido porque aquí canta Anneke Van Giersbergen en la voz clara y Elizabeth Andrews con la voz gutural. Tú vas a ver, a lo mejor te gusta, a lo mejor no, pero realmente dale una oportunidad porque este hombre ha hecho un trabajo impresionante. Otro disco del año 2023 es el de The Wolf, que se llama Love, Death and In Between. Es una banda que cuando comenzó a tocar en el año 2007 eran adolescentes imberbes y hasta había un menor de edad. Yo creo que ahora mismo ya le está saliendo ya pelito en la barba a alguno de ellos. Pero esto no lo digo en son de broma, sino en son de alegría, ¿no? Ellos llevan 15 años girando y como empezaron tan jóvenes tienen la suficiente confianza como para ya grabar lo que les dé la gana. Pero no aprendemos, al menos yo, a tal punto que cuando comienza Night Train con ese estilo tan apegado a James Brown, me toma despistado. Yo no te voy a poner Night Train. The Wolf ha decidido, al menos por el momento, seguir la senda del blues soul, pero no a la manera de los grandes cantantes, compositores y orquestas negras de los 60 y 70. Ellos saben que son blancos, ellos saben que son europeos y eso no tiene remedio. Así que inteligentemente lo que han hecho es aprovechar sus influencias y hacer algo que nos recordará la pasión que hace 50 años enfebrecía bandas como The Rolling Stone en discos como el afamado Exile of Main Street. Realmente es una banda, cuando los entrevistamos, y además esta entrevista sale en el libro Tienes Planes para 2022, que es un libro que puedes adquirir en Amazon y que yo te recomiendo en su versión con las fotos a todo color, que te va a gustar muchísimo si te gusta conocer más sobre músicos modernos. Más bien, pues ellos ya, yo veía que en aquel disco se estaban girando un poquito hacia el soul, haciendo una mezcla de música muy peculiar para estos años. Y aquí en Love, Death and In Between, que reunieron a un grupo de amigos y se fueron a una casa a grabar, el disco les ha resultado como mínimo muy raro. Si eres de esos tipos encorsetados en un estilo musical, mira, no escuches esto porque realmente va a ser una pérdida de tiempo para ti. Pero si no lo eres, vas a descubrir, como si fuera el LCD, vas a descubrir muchos mundos paralelos. Vamos a escuchar una pieza que se llama Wancha Wancha, que tiene una mezcla de Santana con Chicago y The Wolf al mismo tiempo. Así que escuchemos esta pieza. My baby's always talking, don't es heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y que ya tú sabes, yo siempre te lo digo al inicio, por si es primera vez o segunda, tercera que tú escuchas este programa, que filosofía barata y zapatos de goma es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería y estupidez que se me pase por la cabeza. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues te voy a hablar de la estupidez humana. Y te voy a hablar porque ayer me enteré, como mismo esto pasó hace 2 años, 5 o 10, pero no creo que haya pasado hace mucho tiempo, sino ahora, porque es que la gente cada vez es más estúpida. ¿Y cómo puede ser posible esto? La estupidez es infinita, eso lo decía ya Albert Einstein, que las únicas dos cosas infinitas en este mundo es el universo y la estupidez humana. Bueno, y ahora mismo resulta que me enteré que habían demandado a una marca de marcadores o de plumones, como decíamos en Cuba, los plumones. ¿Por qué? Por racista. ¿Y por qué racista? Porque los plumones negros tienen puesto el nombre del color en la etiqueta. Tienen puesto black, noir y negro. O sea, en inglés, en francés y en español. Y entonces resulta que los amantes de lo políticamente correcto y los amantes de la represión, porque muchas veces lo políticamente correcto no es más que represión, han demandado porque cómo va a ser racista, cómo van a permitir ese racismo en un marcador, ya sea indeleble o ya sea de los que se puede borrar con un papel. Pues no. Y así que llegó la demanda y tuvo la marca que explicar en Twitter, pero además responder un montón de tweets para decir que noir es negro en francés, que black es negro en inglés y que negro es negro en español. Así que a estas alturas, como es tanta la estupidez, yo no sé qué era lo que molestaba. Y yo en este programa, pensando en todo esto, me he dicho con todo el amor del mundo, he usado la palabra negro para referirme a los negros y he usado la palabra blanco para referirme a los blancos cuando estaba hablando de esta banda que se llama The Wolf. Y realmente, si alguien piensa que yo soy racista porque le digo negro al negro y blanco al blanco, ese problema no es mío, es problema del que piensa con esa mentalidad tan estúpida. Porque como siempre lo he dicho, el negro es el negro, el blanco es el blanco, el chino es el chino y el indio es el indio. Y realmente el negro que se moleste porque le digan negro es igual que el blanco que se moleste porque le digan blanco, y el chino que se moleste porque le digan chino, y el indio que se moleste porque le digan indio. Yo todavía no conozco a ningún negro que se moleste porque le digan negro. Y también recuerdo que incluso hay canciones muy lindas que yo no he puesto aquí en Made in Metal porque son canciones que no están relacionadas ni con el rock ni con el metal. Y una de ellas es El Negro Está Cocinando, de los Bam Bam. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Y yo recuerdo que estando en el primer año de la carrera, había una chica muy agradable y muy sexy cuyo nombre olvidé, pero cuya figura no. Y entonces una vez estábamos conversando así en un grupo y yo decía, mira, a mí no me gusta la leche, no me gustaba la leche. Y entonces me dice la mujer, chico, déjame hacerte una pregunta. ¿Y por qué tú eres tan blanco si a ti no te gusta la leche? Y yo le respondí, oye, de verdad, si yo lo supiera, tomaría café. Y todo el mundo se rió. Y aquella chica, que como era tan sexy y tan bonita, estaba acostumbrada a que la trataran tan bien y con tanto cariño, se sintió molesta y estuvo como un año sin hablarme. No fue hasta un año después que yo, en una de esas locuras que hacía siendo adolescente, me tiré de un puente hacia un río. No me di cuenta y me di con el fondo del río y la cabeza me la estropeé un poco. Y cuando llegué al aula así con la cabeza estropeada, fue ella la que me dijo, oye, vamos a la enfermería. Y dice, no quiero ir. Bueno, voy yo. Fui a la enfermería, buscó yodo y vino con el algodoncito con yodo y me pintó la cabeza de yodo, que se me veía yo peor todavía. Así que mira, un agradecimiento a aquella chica. Hoy será una mujer con un matrimonio, una mujer feliz, espero que sea, quien me curó las heridas y a quien yo me di cuenta o le hice comprender que el café y la leche no tienen que ver tampoco tanto con el color de la piel, aunque el café sea negro y hay quien crea que la leche es blanca. Vamos a continuar con la música, que es el motivo fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Habíamos hablado de The Rolling Stone, Exile of Main Street es el disco del cual te hablaba, fue el décimo disco que sacó Rolling Stone en Inglaterra y el duodécimo que sacó en los Estados Unidos, publicado en el año 72. En aquellos tiempos los lanzamientos eran diferentes en distintos países con distintas canciones a veces. Eso le pasó a los Beatles, a los Rolling Stone y a muchos otros grupos. El Exile of Main Street se comenzó a grabar a mediados de julio del año 71 en una mansión que el guitarrista Keith Richards alquiló en el sur de Francia, después de que la banda decidiera marcharse de Inglaterra por los grandes problemas con el fisco. Decían los Rolling Stones que los Rolling Stones no querían pagar impuestos. Además, Richard comenzó a consumir grandes cantidades de droga hasta el punto de que se mantenía varios días despierto, haciendo que los Stones tuvieran grandes dificultades para concentrarse. Este disco salió al mercado como un álbum doble. Es el disco más largo de la banda. Cuenta Richard en sus memorias, que es el libro Vida del año 2010 que yo te recomiendo, que una vez asentados en la costa mediterránea de Francia, compró una lancha con la que varios Stones y algunos amigos solían bordear la costa francesa hasta Mónaco e incluso hasta Italia. Ellos se iban a desayunar a Italia, recorrían con tanta frecuencia esa ruta que comenzaron a llamarla Main Street. Esto, unido al hecho de haber tenido que salir de Inglaterra por los altísimos impuestos de la corona que les hacía sentirse exiliados, le dio nombre a este disco. Richard piensa que tuvo tanto éxito en Estados Unidos porque prácticamente en todas las ciudades existe una Main Street, lo cual es cierto. Y este material discográfico tiene gran influencia de la música afroamericana. Contiene además de los sonidos clásicos de rock and roll, country, blues, rhythm and blues, que la agrupación inglesa había empleado en sus trabajos anteriores. Pero realmente, a menos que te guste este tipo de música, yo no te voy a decir que ahora cojas el Main Street y los escuches, porque lo que se escucha en el Exile of Main Street no tiene casi nada que ver con los Rolling Stones que ahora mismo pueden estar girando. Vamos a escuchar una de las piezas que se hizo más famosa, que es Tumbling Dice, que realmente es la única canción de este disco que siempre me gustó. Así que vamos a escucharla. Pero yo te había puesto de relleno una pieza que me recuerda a La Grange de ZZ Top y que va a ser el enlace con la próxima canción, que va a ser nada menos que ZZ Top. Pero ahora vamos a escuchar Tumbling Dice. efectivamente la canción de los Stones que yo te decía que comenzaba con ese toque country, se titula Shake Your Hips. Y escuchando esta canción yo me acordé que el inicio de la grunge también empieza así. Así que vamos a escuchar a ZZ Top y la grunge. Yo, hay quien dice que es la grunge y la otra pieza que se parece mucho a la grunge, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, las dos canciones más imponentes de ZZ Top, pero no, a mí me gustaría también Legs, Cheap Sunglasses, que es una canción que me gusta muchísimo. Pero no, vamos a escuchar ahora La Grunge, ese clásico que yo estoy seguro que se va a escuchar hasta muchos años después que hayamos dejado este mundo. No solamente los ZZ Top, que son mayores que yo, sino yo también. Escuchemos La Grunge. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. No hay mucho más que decirte. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y espero que estés aquí la próxima semana. Chao.